Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Difícil determinar por dónde empezar, o en todo caso que nos quede el tiempo suficiente como para disponer de la profundidad necesaria. Yo empezaría por el proyecto de reformas a la ley de abastecimiento. El grado de repudio que esto ha concitado por parte del establishment, de sus voceros mediáticos, ha sido de una contundencia, digamos, de una unanimidad, que no voy a decir que es asombrosa, pero merece la respuesta. Se leyó también por allí que Carlos Melconian dijo, estamos hablando de uno de los, muy comillas, caracterizados hombres del pensamiento económico corporativo, Melconian dijo que el empresariado, por suerte, despertó de la siesta cuando le quisieron tocar la cola. Claro, y que más del 60% de los argentinos no quieren ser Venezuela, y Esper dijo lo peor que puede hacer el gobierno para evitar que el ajuste sea descontrolado, la ley de abastecimiento, la ley terrorista, y dijo esa otra cosa que dijo este muchacho, dijo... ¿Esper o Melconian? Esper. A la derecha de ese sí que está la pared, ¿eh? Sí. Hay que hacer un ajuste con una economía de guerra, dijo. Hay que echar empleos públicos y bajar sueldos. Hacer lo que está haciendo el sufrido sector privado, que ya lo está haciendo, dice. Echar gente. Acá está claramente. Este es un tema de manual, te diría yo. Bien de manual. Porque en realidad, cuando uno se mete a ver. El proyecto de ley que en cuestión no trae ningún cambio revolucionario. En realidad, lo que hace es perfeccionar algunas cuestiones que están en la ley, que está vigente desde 1974, y que en todo caso habría que ver por qué no se ha aplicado más. Amplía, sí, el radio de aplicación, porque en la ley vigente se habla solamente de empresas vinculadas a bienes y servicios con destino a sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística. Y en el nuevo proyecto hay una definición más amplia, porque se habla de la producción, la construcción, procesamiento y comercialización. Así que uno puede decir un poco todo. Amplía el alcance. Ahora, en realidad, en el proyecto hay un montón de cosas que alivianan el problema para los empresarios, porque, por ejemplo, elimina las penas de cárcel por infracción a la ley, tiene una cantidad de cosas, yo diría que moderan los riesgos. Ahora, suprime las disposiciones sobre expropiación e intervención de las empresas, suprime los temas de arresto y prisión, como dije. Bueno, pero entonces ahí va la pregunta, sí, o una de las preguntas. Sí. ¿Vos dirías que hay auténtico temor empresario porque el Estado aplique algunas de estas herramientas que simplemente no se utilizan? ¿O crees que hay una paranoia armada desde el punto de vista discursivo? Yo creo que los defensores del libre mercado, los defensores de la actuación de la mano invisible del mercado, no quieren ningún tipo de regulación y se horrorizan cuando eso sucede. Yo acá he citado infinidad de veces, el documento fundacional de la AEA, Asociación Empresaria Argentina, recordemos, habla de la defensa de la propiedad privada, la intangibilidad de la propiedad privada y las ganancias empresarias, incorpora, porque el tema de la propiedad privada es un caballito de toda la vida. Pero el tema de la rentabilidad empresaria como un lugar inviolable en el que nadie tiene derecho a meterse es una cosa que AEA incorpora, que aparece nítidamente en el foro de la convergencia empresarial este que se conformó hace poquito, donde están recordemos algunos nombres, ¿no? Clarín, Techint, Arcor. No, eso están en AEA, bueno, en AEA. Pero acá dan vueltas sí, acá en realidad es una superior, acá está la Asociación de Banco de Argentinos y los Extranjeros, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, AEA, qué sé yo, déjame que me acuerde, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Centros de Contacto, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de Construcción, y podríamos seguir así, y después, desde luego, la Fundación Libertad, la Fundación Mediterránea, Ideas, es decir, todos los think tanks del pensamiento neoliberal. Y los tipos no andan con vuelta. Y te dicen que no hay que meterse con eso. Y que ellos pelean por... Dice, las propuestas de política de Estado en las que estamos trabajando podrían ser implementadas por cualquiera de las fuerzas políticas que gobiernan el país. Desde luego, cuando hablan de cuáles son las políticas que quisieran implementar, dicen que hay que evitar cualquier intromisión del Estado en los procesos de formación de precios. Entonces dicen garantizar los procesos de formación de precios con el funcionamiento de mercados transparentes, evitando intervenciones distorsivas, fuerte reducción de la elevada presión tributaria sobre el sector formal de la economía. Nada nuevo bajo el sol, en definitiva. Claro, pero salen a batallar enérgicamente porque el gobierno hizo algo hace unos... Pues sabes que acá en esta columna yo muchas veces he dicho que era un error negar que había inflación. ¿Te acordás que yo decía? Uh-huh. Porque si vos negás que hay inflación, no podés discutir las causas. Uh-huh. Hay que asumir que hay inflación para que podamos discutir las causas. Uh-huh. Bueno, ahora estamos ahí. Entonces, la Secretaría de Comercio llama a los empresarios y le dice, muchachos, discutamos la cadena de valor. A ver... Vamos a ver por qué la leche cuesta X al productor y tanto en la góndola. Vamos a ver por qué cada una de las cosas, la cadena de valor, y plantea... Costa puso el caso del gin, ¿no? O sea, claro. Si los empresarios, el proveedor de la materia prima se queja de que no recibe nada y después un gin vale 700 mangos... Claro. ¿Qué pasó en el medio? Entonces... Sí, uno podría decir, usando la lógica de ellos, digamos, los empresarios dicen que tienen problemas de rentabilidad y que hay que bajarle los impuestos, echan gente porque están no ganan plata. Uh-huh. Bueno, ¿qué mejor cosa que mostrar los costos? Y demostrar que efectivamente tienen un problema. ¿Por qué la negativa a mostrar los costos, a abrir los libros? Porque, finalmente, los trabajadores... Todo el mundo sabe cuánto ganan, uh-huh. Porque hay convenios colectivos y entonces se publican. Y vos sabés cuánto gana un señor de tal categoría, de tal antigüedad. ¿Por qué no poder saber cuánto ganan de verdad las empresas, cuáles son las rentabilidades que hay, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo se componen los costos? ¿Cuánto transfieren las multinacionales por patentes y que figuran entonces como costo y al revés una transferencia intraempresa? ¿Por qué no transparentar y ver de verdad por qué suben los precios en la Argentina? Él es una marca. Carlos Heller, en la red, la marca de Carlos Heller. La situación de la empresa, de la imprenta norteamericana, Donnelly, sí. La aplicación de la muy polémica ley de antiterrorismo o antiterrorista, está en el mismo dibujo de paranoia ridícula al que hacías alusión antes, esto de que se trata de una cortina de humo que se impresiona a las empresas. Yo quiero recordar, lo charlábamos recién con Amos Martínez, aunque fuera de micrófono, y también lo señalábamos a posteriori del editorial. Me parece que no debe haber antecedentes de un juez que conceda una quiebra en un día. Sí, una no cosa, sé. No lo sé, en cualquier caso, sí. Es tan insólito como la quiebra que dictamina la empresa, que recordamos también, Carlos, tiene un patrimonio neto de, hablando de costos, y de 40 millones de dólares y una deuda con el fisco de apenas 100 mil pesos. Sí, pero vos sabés que yo le entraría por otro lado. Bueno. Porque por ahí después alguien te puede decir que sí, pero las ventas le cayé, qué sé, podríamos entrar en discusiones. Okay. Yo creo que esto es mucho más de fondo, estoy más en lo que denunció Cristina el otro día, y por eso el tema de la ley antiterrorista, que es una burda acción que forma parte de la misma campaña que el día antes hizo que los buitres saquen una solicitada diciendo lo peor está argentino, lo peor está por venir, y esto que están haciendo va a tener graves consecuencias para ustedes, etcétera, etcétera. Desplegaron otra de conozca a los buitres de Argentina. Claro, sí, sí. El otro día Nora Beira puso al aire el tema de DART y de DART Argentina. Ajá. Que es una empresa de un señor que también es dueño de un fondo buitre muy importante, y hizo una cita referida a Bill Clinton y a sus memorias, y entonces estuvimos buceando un poquito en esa nota, y es muy interesante porque Clinton está escrita en el 2005, por empezar, vamos a ubicarla por importar, 2005. Entonces, allí, Clinton dice que lo invitaron a un evento de asunción del nuevo presidente del Partido Demócrata, que él hubiera querido ir, pero cuando se enteró que era en la casa de DART, dijo, no, yo no puedo, es como aquella de Serrat, entre esa gente y yo hay algo personal. Bueno, dijo, yo no puedo ir, a ningún lugar donde esté ni el señor DART ni su señora. Y entonces cuenta, Clinton textual, que el señor DART, cuando Clinton era presidente, renunció a su ciudadanía norteamericana a los fines de evadir impuestos, y se fue a vivir a Belice. Y un par de semanas después, dice textual, unas pocas semanas después de que renunció a su ciudadanía, recibimos una carta del gobierno de Belice solicitando permiso para abrir un nuevo consulado en el estado de Florida para su flamante cónsul Kenneth DART. Sensacional. Desde luego, dice que se lo rechazaron, ironiza, dice que al ser un diplomático extranjero le permite estar todo el tiempo que quiere, y además, como el diplomático extranjero no pagan impuestos, de esta manera zafaba del tema de los impuestos. Pero, ¿a qué quiero llegar? Te voy a leer textualmente lo que dice Clinton en el 2005 de este señor DART. Aparte de que DART Kenneth es uno de los empresarios más odiados de América del Sur, debido a lo que algunos podrían llamar fondos buitre, dice Clinton en el 2005. Él compra grandes cantidades de deuda pública de los países del tercer mundo por centavos de dólar y los obliga a los gobiernos a pagar dólar por dólar. Estuvo a punto de quebrar la economía de Brasil, por eso lo expulsaron de Brasil, te agrego yo, y no le permitieron que la empresa siga funcionando, en los 80, con este tipo de actividades. Escucha esto. Esta es la razón por la que quería renunciar a su ciudadanía. Su última aventura es para obligar al gobierno de Argentina a pagar la deuda que está en mora. Una vez más pagó 10 centavos sobre cada dólar de deuda y quiere que los argentinos le paguen el valor nominal de las deudas que tiene. Todo eso es textual, Argentina, Clinton. Está en quiebra en este momento, 2005. La mitad de su población vive por debajo del el umbral de la pobreza, dice Clinton en el 2005. Que es el año de la reestructuración. Seguimos buceando. Yo hablé el otro día de la nota de Greg Palace en el The Guardian, referido a la cómo Barack Obama podría poner fin a la crisis de deuda en la Argentina. Y por eso vamos a llegar enseguida a otro tema que también es muy interesante. Bueno, mirá lo que cuenta este señor Palas en The Guardian. Dice que en el año 2009, y otra vez voy a ser textual, Paul Singer, a través de una compleja y a la vez brillante maniobra financiera, se apropió de la empresa automotriz Delphi, la única proveedora de autopartes de General Motors y Chrysler, ambas declaradas en bancarrota. Singer y los coinversores demandaron al Tesoro de Estados Unidos a pagar miles de millones, incluyendo 350 millones de dólares de contado efectivo, o, como lo expresan las palabras amenazantes del consorcio de Singer, cerramos definitivamente las plantas. Literalmente suspenderían totalmente el abastecimiento de partes a General Motors. General Motors y Chrysler, con stock para no más de 2 días, hubieran cerrado sus puertas de forma permanente y se hubieran visto forzadas a ser liquidadas. Todo esto lo dice este señor en The Guardian. El negociador de Obama, el secretario del Tesoro Steven Rattner, calificó a la demanda de los fondos buitre como extorsión, caracterización de Singer repetida la semana pasada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero mientras Fernández señaló "no puedo como presidenta someter al país a una extorsión", Obama se sometió en solo unos días. Finalmente el Tesoro estadounidense le pagó discretamente, dice él entre comillas, al consorcio 12.900 millones de dólares en efectivo y subsidios provenientes del Fondo de Autorrescate del Tesoro. La respuesta de Singer a la generosidad de Obama fue el casi inmediato cierre de 25 del total de las 29 plantas pertenecientes a Delphi, desplazando 25.000 puestos de trabajo hacia el continente asiático. El fondo de Singer embolsó 1.290 millones de dólares, de los cuales Singer en persona, desde luego, obtuvo la mayor parte. Así funcionan estos muchachos en Estados Unidos, en el Congo, en la Argentina, y contra eso estamos peleando. Por eso me hierve la sangre, de verdad, cuando escucho a todos esos supuestos analistas locales, a todos esos políticos opositores, entre comillas, que en vez de estar en este momento haciendo un frente común, solidario, de la Argentina para enfrentar esta verdadera agresión absurda de estos verdaderos buitres, están haciendo jueguito con las palabras, tratando de diferenciarse y viendo si pueden meter grietas y pueden debilitar la acción del gobierno con especulaciones electoralistas absolutamente inaceptables e inadmisibles. Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. ¿Te sorprendió que el socialista Wiener hablara de creer en cómo acomoda las cosas la mano invisible del mercado? Lo digo porque me calza justo con el cierre de tu intervención anterior a propósito de los grados de cuestionamiento de ciertos políticos de la oposición. No, yo diría que debe inspirarse en el socialista Felipe González. Es decir, que no debe ser demasiado complejo para él encontrar en el rumbo de la Internacional Socialista y el pensamiento por allí dominante que hay que confiar en la mano invisible del mercado. Por eso todos ellos han salido a coro a hablar de la inconstitucionalidad de la ley de abastecimiento, como hablan de la inconstitucionalidad de la aplicación de... ¿Vos viste cómo salieron con el tema este de la ley antiterrorista aplicada por delito económico? Que esto ahuyenta las inversiones, horrorizados aparecieron, ahuyenta las inversiones, va bueno, a traer pérdida. Bueno, Martínez decía hace un rato, Oscar, si se hubieran aplicado a un laburante, jamás hubiera figurado en primera plana. Claro, pero ¿sabés qué? Porque yo digo, mira, el artículo 42 de la Constitución argentina, para los constitucionalistas esto que se rasgan las vestiduras, dice: los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad, e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. 42 de la Constitución. Artículo 42 de la Constitución. Entonces, yo digo, la Constitución argentina asegura techo digno para todo el mundo. Cárceles. ¿Sabes todo lo que dice? Vamos con la Constitución. Yo digo que cumplir la Constitución en la Argentina haría necesaria una profunda reforma impositiva para generar enormes recursos necesarios para poder atender a todas las necesidades insatisfechas que aún hoy tienen los argentinos. El gobierno hace cosas más modestas. Lanza un plan de 105.000 viviendas frente a la crisis que hoy el mundo nos muestra, otra vez donde Estados Unidos dice vamos a la baja porque las cosas no vienen bien. Europa, Alemania cerró negativo, Japón negativo, Francia estancada. ¿Aquí qué hacemos? Mientras Esper nos dice ajustes y despidos, se anuncia planes de viviendas con doble objetivo, soluciones para las familias que no tienen techo digno y al mismo tiempo creación de puestos de trabajo, frente a esta cuestión donde yo te redondearía con una cosa que me repiquetea en la cabeza. El otro día, en un rapto de franqueza, el presidente de la UIA dijo lamentablemente, lamentablemente el hilo siempre se corta por lo más delgado y los que pagan el pato son los trabajadores. Cuernos, una década seguida de grandes ganancias, más de 10 años de crecimiento sostenido y de rentabilidades fantásticas. Podría haber, en vez de tanto empresario pidiendo mano invisible del mercado, un poco de más de solidaridad con la nación y asumir que un poquito de lo que ganaron en estos años, aunque les toque ganar menos un poco ahora, no se la tomen con el hilo más delgado de la cadena, no despidan trabajadores y ayuden a mantener la demanda agregada, que es en definitiva cuidar la vaca de ellos mismos, porque al final el hilo se corta por lo más delgado, pero cuando cae el consumo también termina afectada la rentabilidad empresaria. Paso Heller, el top va a indicar las 12:30. Está Daniel Langenecker con el informativo, ahí va.